Nescafé Dolce Gusto presenta Nueva Piccolo XS. Regalazo. Más compacta. Regalazo. 39. Regalazo. Nueva cafetera Piccolo XS por 39€ con la compra de 3 packs de Nescafé Dolce Gusto. Regalazo. Precio promocional recomendado hasta el 5 de enero. Más información en dolcegusto.es.